Buenas tardes, nos encontramos en HSB Noticias y el Diario Extra de Bogotá con Yesenia Meneses, representante colombiana en el próximo Tour de San Luis que se va a disputar en Argentina. Buenas tardes, Yesenia, ¿cómo le va? Buenas tardes, bien. Yesenia, hemos sabido que usted ha estado muy ocupada en los últimos días definiendo su viaje. ¿Qué ha tenido que hacer? Pues primero entrenar. Entrenar y descansar y ya mirar las horas de que salgo del aeropuerto, donde llego y mirando pues estrategias de la carrera. Ok, usted va a correr con el equipo Mercedes Team SL. ¿Quiénes van a ser sus compañeras? ¿Quiénes van a ser sus compañeras? Sí, son niños de Argentina, de allá de San Luis. Ok, ¿y usted ya ha tenido la oportunidad de entrenar con ellas? No, no, yo soy de Medellín. Entonces, no, ellas están allá. Acá. ¿Qué papel va a tener usted dentro de este equipo para la carrera? Pues todavía no he hablado con ellos porque no nos hemos reunido, pero cuando llegué allá hoy viajo y ya llego en la madrugada y ya hablamos de todo lo que va a pasar en la carrera. Pero como mi papel es darlo todo. Ok. ¿Usted aspira a tener alguna victoria de etapa si se le da la oportunidad? Sí, pues mi objetivo es la sub-23, porque nos dimos cuenta que iban a sacar categoría sub-23, entonces mi objetivo es ese, la sub-23, y mirar a pues ganar etapas. Esta va a ser su primera experiencia internacional en una carrera por etapas. ¿Esto cómo le ha cambiado su plan de trabajo y su preparación? Pues no me ha cambiado mucho porque las etapas no van a ser muy largas. Son etapas de 70, 80 y eso pues lo he corrido yo en la juvenil. Pero pues el obvio que mi nivel allá es más alto. Y se me extendió pues la temporada porque no pude descansar en diciembre, sino que seguí entrenando normal y pues allá la... ¿Aló? Sí, la estoy escuchando. Y pues de mi entrenador Luis Fernando Saldarriaga siempre me asesoraba muy bien y pues yo confío en él y pues voy a darlo todo allá. Usted se vinculó al equipo 472 Colombia después de su participación en el Mundial, una carrera muy en la que usted fue una gran protagonista y estuvo muy cerca de obtener la medalla de oro. ¿Cómo ha cambiado su entrenamiento con ahora que está con Saldarriaga? Creo que todo el apoyo del 472 lo tuvimos mi club Nueva Generación desde el 2009 en la Vuelta al Futuro, que nos prestaron material. Ya luego que llegué del Mundial en el 2013, pues ya me apoyaron más con implementación deportiva, con entrenamiento, prestamos bicicletas y pues el plan de entrenamiento he mejorado mucho porque me han enseñado. Es más moderno y me han enseñado pues a corregir muchos errores de pedaleo, de pues muchas cosas técnicas y he mejorado demasiado. Okay, la parte psicológica es algo que en lo que se enfoca mucho el profesor Saldarriaga. ¿Con usted cómo lo ha tratado? Muy bien, el entrenador también me habla mucho pues psicológicamente. Pero aparte de eso, yo tengo psicólogo pues, personal. Entonces voy una vez a la semana con él, pero en esa parte estoy muy bien.